Che, dejen de machacar con que el coronavirus mata más a los viejes, que el riesgo number one es para los mayores de 65 años. Esto no es un knockout ni la salida de una carrera de galgos. No nos pongan los pelos de punta como Roberto Arlt cuando reproduce el conteo antes de que el pelotón dispare durante la ejecución de Severino Di Giovanni. No nos estén recordando siempre que estamos en primera fila, no del banco para cobrar la jubilación, sino para ocupar un lugar en la quinta del ñato. Si no entendés el chiste, googleá. Basta del contador mortem para todes, pero sobre todo para les viejes. El número también es político, no mera matemática neutral. Rodolfo Walsh tenía una política del número. Leyendo entre líneas las publicaciones de la prensa oficial, hacía sus cálculos hasta conseguir una información de alto impacto. En carta a mis amigos, describe la muerte de su hija Vicky durante un operativo realizado en una casa de la calle Corlo, donde se encontraba reunida con un grupo de compañeros de la organización Montoneros. Sus palabras son medidas, pero las cifras gritan. 150 FAPS y una muchacha. 5 cadáveres y una nena de 1 año. Su nieta, la muchacha, ese día cumplía 26. Es decir, que señala la desproporción entre el número de soldados emplazados y pertenecientes a dos armas, ejército y policía, la presencia de un helicóptero y un tanque contra 5 militantes cercados. La opinión del 2 de octubre de 1976, en el que se informa sobre el operativo donde murió Vicky, es un ejemplo de cómo se podía hacer cálculos sobre los crímenes de la dictadura. Allí, diversas noticias que rodean la nota central permiten hacerlo. Se trata de una contabilidad de denuncia que en la carta a la Junta Militar parece redondear las cifras hacia adelante. No exagera, porque hay números justos e injustos. Injustos cuando son los de pagos por debajo del valor salarial, de fábricas cerradas, de bienes expropiados, de desocupados, de viudas, de asesinados, de desaparecidos. Esos nunca podrían constituir un cálculo de más, porque justamente se suelen borrar, ocultar o castigar hasta con la muerte a quien busque justicia haciendo sumas que no mienten en sus ceros continuados. Fueron 30.000, no 8.000, como dice la calculadora negacionista. Gabriel García Márquez, en su crónica sobre el drama de 3.000 niñas desplazadas durante la ocupación militar de 1955 en Colombia, ejerce otra política del número. Mostrar que esas niñas del pueblo de Villarrica están de más, que toda acogida es precaria, 1.200 en solo 35 camiones, 300 alojadas en un hogar que solo tiene lugar para 700 y que con su llegada se suman 900. 2.000 no tienen destino fijo. La data en numeritos se debe difundir en relación a otras para comparar, interpretar, es decir, deslizando un margen de preguntas que permita sacar las propias conclusiones, al menos antes del Alzheimer, y decidir qué hacer. El machaque sin matices de que los grupos de riesgo son los mayores de 65 años es tan acto comunicación, terrorismo prensero dirigido justamente a los que ya habían sido dados por muertos desde antes, ni productores, ni reproductores, ni consumidores, ni. Encima, lastres tecnológicos que a lo sumo han llegado a aceptar la televisión por cable y el teléfono inalámbrico, como ese Daniel Blake, el personaje de la película de Ken Loach, lo vuelvo a citar y de ahí, que presionado para hacer un trámite a través de la compu, levanta el mouse en el aire y lo mueve con el mismo movimiento que se utiliza con un borrador en el pizarrón. El hit coronavirus proyecta dos imágenes de viejes. El que se agolpa en las puertas de un banco desde la madrugada porque quiere cobrar por cajero, es decir, una especie de rebelde zombie sin el prestigio de un objetor de conciencia ni la picaresca de un evasor de impuestos, o la de alguien víctima del abandono de persona al que se le retira el respirador para dárselo a otro ante quien perdió en una evaluación tipo la decisión de Sofía, es decir, alguien tutelado o a quien hay que tutelar, y es justo que así sea, y el Estado lo hace. Pero esa pasividad anciana es falsa, como lo era para la taña la guerrillera de les jubilades, Norma Pla. Abuela tu abuela fue el eslogan que acuñó la artista Graciela Tacchini para romper con la imagen de la reina matriarca cuyo cetro es una lata de galletitas caseras y cuyas dádivas se distribuyen en forma de vueltos desde un monedero estampado, y que nuestro cine nacional representó durante años la actriz Amalia Sánchez Ariño. ¿Se imaginan tener por abuela a Angela Merkel, a Christine Lagarde, de abuelo a Jair Bolsonaro, a Sebastián Piñera? ¿Les da para pedirles el besito de las buenas noches? Porque resulta que los superpoderosos que deciden quiénes deben o pueden vivir y quiénes no vale la pena que lo hagan, años más, años menos, son también integrantes del más machacado grupo de riesgo. Hagamos un poco de numerología. Christine Lagarde, 64 años, tenía más de 60 cuando detonó la alarma neoliberal de que la longevidad era una amenaza para la sustentabilidad de las finanzas públicas, las aseguradoras y las entidades privadas. Jair Bolsonaro, 65 años. Donald Trump, 73 años. Sebastián Piñera, 70 años. Moon Jae-in, 67 años. Xi Jinping, 66 años, ni idea de cómo se pronuncian. El príncipe Carlos, de 75 años, se lo agarró, pero zafó. Corona sobra a corona. Boris Johnson, luego de cacarear la estrategia asesina para una inmunidad colectiva, se lo pescó, con solo 55. Ni hablar de enfermedades preexistentes, suelen ser secretos de Estado. O esos no son ancianes, o ancianes son solo los pobres, aquellos a los que no se les pide ni voz ni voto. Les viejes, llamados clase pasiva, no se reconocen a menudo como aquellos a quienes han dejado soles en la cuneta de la vida, sino que han peleado palmo a palmo su soledad última, por preservar su autonomía hasta que no pueden más. Alertas como una ciudad sitiada ante la venida a sus casas refugio de las figuras del cuidado y de la tutela. Quiero morir en las calles de Nueva York, decía la madre de una querida amiga cuando tenía casi 90 y pretendía seguir paseando, aferrada a sus canadienses y a su hermana, muy poco menor. No lo decía con tono trágico, sino insurgente, como un guerrillero en los tiempos de Sierra Maestra. De acá me sacan con los pies para adelante, dictaminó mi abuela cuando mi madre pretendió mudarla del conventillo en que vivía a un departamento. No ha nacido quien me meta en un ascensor, amenazó. Era semianalfabeta, estaba casi ciega. Lo logró. No hay soberanía en la vejez, pero si no se ha perdido la cabeza, existe la posibilidad de elegir. Ah, no se trata, por supuesto, de la gran elección sartriana como compromiso de una libertad, pero sí la de gestionar el día a día de cómo se quiere vivir en lo que queda por vivir. En la edición anterior de Adentro, Aguafuertes de Cuarentena, dije una frase pomposa: no quisiera que se llegara al momento en que una decisión trágica deje sin respirador a les viejes. No quisiera que me dejen sin respirador. Pero menos quiero que por mis privilegios se le quite a otro para sostener mi vida, que de ahí en adelante no sería vida, vida que, por otra parte, creo haber vivido intensamente, goces y dolores que me impiden el apego y la melancolía. Era sincera pero ignorante. ¿A qué vida o cuánto de vida se libera el respirador? No me lo había preguntado. Entonces me encontré en Facebook con un posteo de la doctora Graciela Jacob. Hay ahí unos números realistas según los que la posibilidad de salir viva de terapia intensiva y del respirador es del 50%, porcentaje que va en bajada si se es vieje. Los médicos que están atendiendo las unidades de terapia intensiva, dice, no tendrán tiempo de averiguar mucho de la persona que ingresa, en general en situación crítica, pero todos, absolutamente todos, tenemos la posibilidad de tener un anotador escrito de puño y letra contándole a quien nos va a atender, primero en guardia, luego en una unidad de clínica y finalmente, si la suerte o la mala suerte toca, en unidad de terapia intensiva, quiénes somos, cuál es nuestra estructura de afectos, con quiénes queremos una comunicación, aunque sea virtual. También podemos escribir nuestras voluntades anticipadas, que no requieren trámite legal alguno. ¿Queremos ser ingresados en un respirador? Y si no quisiéramos, ¿cómo queremos ser atendidos? En mi casa escribí ya mis voluntades anticipadas que tienen mis hijas y los médicos en quienes deposito mi confianza, para que se hagan cargo de mí junto con un equipo de cuidados paliativos llegada esa eventualidad. Esta no es una historia negra, esta es una historia profundamente vital. Así como vivo con autonomía y lucidez, quiero tener la posibilidad de morir. Sería sola, pero no abandonada, y mis seres queridos podrían, aún a la distancia, despedirse de mí si fuera necesario. Fin de la cita. Ni hablar de los efectos posteriores del uso del respirador para quienes tenían de antemano más chico el futuro y ahora lo tienen en vida vivible en, qué odiosa es la expresión, calidad de vida, como si fuera un producto en una góndola de súper o en un shopping. Por supuesto que así como una ley por el aborto libre y gratuito no obliga a abortar, se puede decidir dejar la propia vida en manos de otros. Pero la vejez, más allá del coronavirus, es la oportunidad de decidir una ética de la despedida. Claro que, joven argentino, si tienes más de 18 años, pero menos de 65, podés no pensar en todo esto. Los de la Internacional Senil te damos una prórroga. Aguafuertes de cuarentena. Una columna de María Moreno. Contenidos del Museo del Libro y de la Lengua.